Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Yo soy Laura Alcalá Oliver y estaré en la conducción de este programa. Les doy la más cordial bienvenida a esta edición 2217, hoy jueves 24 de septiembre. Como diría Robert, viernes chiquito aquí en la ciudad de Mérida. Y bueno, le mandamos un saludo a Robert Cruz, que anda ya viendo el fútbol americano. Esperemos que esté feliz allá y nosotros acá pues trabajando. Ya sabes que siempre estamos al servicio, siempre estamos a la vanguardia y siempre estamos con excelentes invitados, y hoy no es la excepción. También pues agradecemos mucho al equipo completo que está el día de hoy. Juanelo, que está con nosotros en el control operativo, Juan de Dios Rincón, y también Aranza Angulo, que está ya con nosotros como Community Manager, lista para responder a todas sus preguntas y participaciones con nosotros en el programa. Así es. Y bueno, empezamos este programa con esta canción que se llama Come As You Are. Yo veo aquí a uno de mis invitados que está feliz de la vida cantándola. La verdad, yo nunca había escuchado esta canción. Sin embargo, es una canción de este grupo Nirvana. Me encanta ese nombre, Nirvana, porque en el budismo Nirvana significa llegar al punto en el que ya no tienes preocupaciones, es el estado mental, sin perturbaciones mentales, en donde tienes una armonía completa con el mundo y con lo que te rodea y contigo mismo, ¿no? Y bueno, este grupo Nirvana, con esta canción de Come As You Are, es una canción publicada y muy popular en el álbum Nevermind de 1991, y la lanza como un sencillo en el 1992. Y esta canción, junto con la canción de Smells Like Teen Spirit, es la responsable de popularizar tanto a este grupo de Nirvana. Así que pues esperamos que les haya gustado esta selección de música de Juanelo. Y bueno, déjenme presentar a nuestros colaboradores. Pues nos acompaña René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, René? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches al auditorio. Pues sí, jueves ya casi final de la semana. Un jueves pues ya fresco, ya aparentemente el calor ya nos dio tregua y bueno, esperamos que así siga de aquí hasta fin de año, ¿no? Que ya ves que luego el clima no tiene palabra de honor, pero bueno, vamos a disfrutar este fresquecito mientras dure, ¿no? Tenemos un tema interesante. Si usted tiene problemas de obesidad, el tema de hoy le va a interesar, porque vamos a hablar del bypass gástrico. Vamos a disipar muchas de las dudas que existen en torno a esta modificación del cuerpo, y pues para esto nos acompañan grandes invitados. Como siempre, ya sabe que aquí en Fórmula en los Negocios nos esmeramos por traerles buenos especialistas y buenos temas que les sirven, si no para la salud, le van a servir para su empresa, y si no para su vida en general. Pero bueno, ¿por qué no presentamos a los invitados, Laura? Claro que sí, René. Bueno, también tenemos otros invitados que son los que nos traen precisamente al doctor, que nos va a platicar bypass gástrico. Y nos acompañan de la empresa Soluciones Ejecutivas, que es un despacho de diseño y de marketing web. Y nos acompaña Daniel Hidalgo. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido al programa. Buenas noches, Laurita, gracias. Muy bien. Muy feliz de que nos hayan invitado. Y bueno, pues venir a platicarles un poquito lo que hacemos ahí en Soluciones Ejecutivas. Y bueno, también nos acompaña Vanessa Flores, que ella es del portal Médico en Mérida, creado por Soluciones Ejecutivas. ¿Cómo estás, Vanessa? Bienvenida y gran amiga mía, además. Muchas gracias por la invitación. Por cierto, feliz cumpleaños ayer. Gracias. Ya lo hicimos público, pero ya, bueno. Pues sí. Muchas gracias, Laurita, por la invitación. ¿Desde cuándo queríamos venir? Pero pues bueno, gracias a Dios el trabajo no nos lo permitía. Y pues muchas gracias por la oportunidad de hablar de nuestro portal y de todo lo que hacemos aquí en Mérida. Bueno, pues si me permiten primero, Daniel, ¿por qué no nos platicas un poquito cómo se creó Soluciones Ejecutivas, atendiendo qué necesidades, cómo es que se les ocurre? Platícanos un poquito. Cómo no, con gusto. Soluciones Ejecutivas tiene ya 10 años de haberse creado esta empresa y los fundadores es un servidor y mi socia, que es mi esposa. Es una empresa familiar donde tenemos algunos empleados, 4 o 5, y colaboradores en todo México, ¿no? Gente inclusive en España, en Argentina, que nos echan la mano desde allá. Gracias a la tecnología, bueno, es gente que nos apoya y nos brinda sus especialidades. Pues bueno, nosotros básicamente Soluciones Ejecutivas surgió en base a dar una solución. A la solución que de repente como ejecutivo te encuentras, o los problemas que te encuentras y necesitas soluciones. De ahí la palabra solución ejecutiva. Y bueno, era crear un recurso para los ejecutivos que les diera, que les quitara más bien un poquito de carga dentro de lo que es diseño web y comercialización en internet, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues antes, estamos hablando de hace 10 años, no era muy común crear una página, pero ahorita, en la actualidad, pues la página web es como la tarjeta de presentación, sí, de una empresa, ¿no? Es lo indispensable que tienes que tener para poder crear tu... De hecho, ya prácticamente cuando a muchos invitados aquí en el programa Fórmula en los Negocios, ya prácticamente pues no dan ni el teléfono ni la dirección, lo que dan es tu página web o tu Face, pero mayormente la página web. ¿Por qué? Porque ahí está todo plasmado, está desde el teléfono, la ubicación, los detalles de la empresa. Y sí, definitivamente es una tarjeta de presentación básica para aquellas personas que aún no tienen una página web. Yo creo que es definitivamente ya así como tener una computadora para trabajar, ya claro, necesitas tener una página para presentarte, ¿no? ¿Qué les dirías a todas esas empresas, porque las hay, y desafortunadamente todavía hay muchas, que no tienen una página web? O sea que, por ejemplo, cuando te das cuenta, cuando te dan su tarjeta de presentación, que su correo electrónico es fulano de tal, @hotmail, Yahoo, etcétera, ¿no? Que no tienen un dominio propio, claro, y eso te da una mala impresión de entrada, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues de entrada es actualizarse, y dentro de la actualización es eso, lo primordial es tener una página web. Ya ahorita los consumidores, nosotros considerándome como uno, cuando te dan una tarjeta de presentación, buscas la página web para conocer más del servicio o del producto que te están ofreciendo. Entonces, pues yo les invitaría a que hicieran su página web, hay mil formas de crearla. Nosotros podemos asesorarlos en eso, y si no, bueno, hay muchísimas empresas que se dedican a esto, ¿no? Y una vez que hayan creado su página, lo más importante es pues promoverla. Existe algo que se llama el posicionamiento, el SEO, donde esa página va a estar funcionando como un vendedor los 365 días del año y sin sueldo, ¿no? Entonces, bueno, es una pequeña inversión que es muy redituable, ¿no? Sí, con grandes resultados. Claro. Me parece muy bien. ¿Qué tan caro o qué tan accesible podría resultar, porque hay quienes no tienen? Pues es variado, ¿no? Claro, dentro de la empresa manejamos unos paquetes que van desde 4,000 pesos hasta 60, 70 mil pesos, dependiendo del proyecto y dependiendo las necesidades de la empresa, ¿no? Lo que hacemos es crear páginas a la medida de la empresa. Por eso, vuelvo a lo mismo, nos llamamos Soluciones Ejecutivas, porque visitamos la empresa, vemos las necesidades, proponemos y nos ajustamos a los presupuestos que existan, ¿no? Correcto. Y Vanessa, ¿por qué no nos platicas un poquito del portal médico en Mérida? Pues mira, Laura, te platico. Este portal surgió también por Soluciones Ejecutivas gracias a la necesidad que tiene mucha gente de buscar segundas opiniones en internet de especialistas que pudieran estar... Como un travel guide, pero de médicos, ¿no? Exactamente, como un travel guide, pero de médicos. Sí. Y poco a poco fue creciendo. Uh-huh. ¿Uno? ¿Sí? Fue creciendo a darle la necesidad a la gente de especialidades muy específicas, ¿no? Por ejemplo, hay también mucha gente que está llegando a vivir a Mérida y pues que no conoce ciertos... Y que qué mejor que entrar al portal médico en Mérida, que ahorita Vanessa nos vas a platicar un poquito más para que nuestros amigos radioescuchas sepan entrar a ese portal, sepan navegar en ese portal. Y bueno, nos vamos a ir ahorita a un corte comercial, regresamos con el portal y regresamos con el doctor de Bypass. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los negocios, la fórmula del éxito, aquí con nuestros grandes invitados. Y bueno, esta canción que nos pone Juanelo de YouTube, ni más ni menos que YouTube, Where the Streets Have No Name, que es Donde las calles no tienen nombre, que es una canción de la banda irlandés de este grupo rock, YouTube. Y es la primera pista de su álbum de 1987. A ver, ¿época de quién es? Pues yo creo que de todos los que estamos aquí en la mesa. Sí, sí, pues muy, muy buena banda la de YouTube, me trae buenos recuerdos, si bien esta canción no me acuerdo muy bien, pero no era de mis preferidas, pero bueno, ¿quién no se acuerda de YouTube? Además siguen vivitos y coleando, y siguen tocando, porque... y siguen, pero ¿tienen nuevos álbums o ya nada más es el refry, el refrito, ¿no? Así como Timbiriche y... Sacaron algo hace un año y lo subieron directo a iTunes, o sea, de hecho gratis en iTunes. ¡Ah, sí! ¡Wow! ¡Ah, qué maravilla! Hay que pescarles ahí, exactamente, y seguirlos. Pero bueno, buena música, Juanelo, muchísimas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Recuerden que está Aranza Algulo lista para recibir cualquier duda que tengan. Síganos a través de Twitter, @ en los negocios, y además a través de Periscope, estamos en vivo y a todo color a través de Periscope. Ahí pueden entrar y picarle al enlace para verlo desde la computadora sin tener que bajar el app de Periscope, y pues si es a través del teléfono, pues ya saben que tienen que bajar el app. Bueno, regresamos con nuestros invitados y estamos aquí hablando con Vanessa Flores de el portal Médicos en Mérida. Y bueno, también que ellos son los dueños de Soluciones Ejecutivos, despacho de diseño y de marketing. Y bueno, para redondear, Vanessa, ¿por qué no nos platicas qué beneficios puede tener la audiencia cuando entra a este portal de Médicos de Mérida? Y antes de eso, amigos, gracias René por... Antes de eso, permítanme hacer mi chamba, porque si no, me van a correr. Fíjense que les tengo que dar una recomendación maravillosa, porque además, Sadassi, las mejores casas y más, está haciendo, para variar, una innovación maravillosa, que es la primera ruta Sadassi Los Héroes Mérida en bici. Así lo escuchó bien, en bicicleta. Y está naciendo esta competencia, bueno, esta ruta que va a ser para el día domingo 25 de octubre. Así que váyase preparando, porque esta carrera va a ser de 50 kilómetros y de 100 kilómetros. Así es, escuchó bien, de 50 y de 100 kilómetros. 100 kilómetros equivale a darle dos vueltas al periférico de Mérida. Y van a haber premios desde 10,000 pesos... pues hasta 1,000 pesos para el juvenil, para el máster, para el elite. Y bueno, pues las edades son de los 18 hasta los 50 años y además y en adelante. Así que aquí hay también el juvenil de los 15 a los 17, hay el elite de los 18 al 35, el máster A de 40 a 49 y el máster B de 50 años en adelante. Así que empiecen a practicar en su bicicleta y aprovechen para conocer esta ruta Sadassi en el fraccionamiento de Los Héroes, que déjenme decirles que ellos este año están cumpliendo 40 años de presencia a nivel nacional y que bueno, están construyendo estas casas, brindando a más de 300,000 familias mexicanas en 13 estados de la República Mexicana. Y bueno, aquí en Mérida ya llevan 10 años Y Los Héroes está al oriente de la ciudad. Bueno, ellos tienen ya 4 complejos que Las Américas, muchos lo conocemos allá en el norte, Los Almendros, que está allá al poniente, Los Héroes, que está al oriente de la ciudad, y este nuevo complejo residencial que tienen de exquisito gusto en Avenida Yucatán. Así es, amigos. Así que váyanse preparando. Les voy a dar el teléfono a donde pueden contactar para, aunque las inscripciones son del 12 al 23 de octubre, pero pues es importante que se vayan preparando para que estén en buena condición física y puedan cumplir ya sea los 50 o los 100 kilómetros, pues porque sí requiere de práctica y mentalidad y bueno y hasta dieta. Ahí claro. Está, hasta dieta. Y pues bueno, comuníquense con ellos al 941-8816, 941-8816 y aprovechen y pasen a ver las casas que están preciosas y muchas felicitaciones a Sadassi porque además siempre convierte todos sus complejos de fraccionamientos en un lugar con un ambiente hermoso para todos los que viven allá. Y bueno, pues ahora sí, regresamos contigo, Vanessa. Termínanos de platicar de Portal Médicos en Mérida. Muchas gracias. Gracias, Robert y René, también por tu invitación. Pues sí, así es, a todos tus radioescuchas. Los queremos invitar. Ya tenemos 7 años dando servicio en Internet a tanta gente aquí en Mérida. Pero bueno, para los que no sepan cómo entrar a este portal, pueden googlear médicosenmérida.com.mx, inmediatamente entran al portal y contamos con más de 64 especialidades médicas al servicio de toda la gente que busque, están por orden alfabético. Es un portal muy amigable, es un portal a donde puede entrar todo el mundo y fácilmente encuentras el especialista, los datos del especialista, también encuentras su página web, encuentras también su celular, direcciones de los consultorios. Toda esta información que requieren para encontrar un especialista. Sí, para entrar en contacto, sobre todo está, cuando te pega un chikungunya o algo está, así. Está que tú enfocado. Digas, sí, le llamo por teléfono y voy. ¿Está corriendo. Enfocado a quién? ¿Al público en general? Al público sí. En general, sí, a todo el público que está buscando. ¿Cuántas veces buscas un médico y no encuentras quien te lo recomiende? Pues claro. Entras a portales. Exacto. Al portal. O alguna especialidad específica, Laurita, porque okay. De repente llegas a un doctor y te dicen, usted necesita un bariatra porque necesita verse las glándulas o bajar de peso, pues sí, bajar de peso, o como en el caso, ¿no? O las entonces, tiroides. ¿No? También la tiroides juega un papel también importante, la tiroides, ¿no? O por ejemplo dolores crónicos, un algólogo que muchas veces pues no hemos oído esa especialidad, ¿no? Entonces es muy interesante que pudieran entrar también, echarle un vistazo, aunque no necesites ahorita un médico, claro. Entres a echarle un vistazo porque en algún momento lo vas a necesitar, ¿no? Pediatra, un gastroenterólogo, no sé. Claro. Y bueno, ya que estás hablando de eso, ¿por qué no nos presentas a tu invitado, al doctor que nos traes la noche de hoy? Muchas gracias, Laurita, por darme la oportunidad de invitar a nuestro doctor, que también ha tenido pues bueno, la confianza puesta en médicosenmérida.com.mx desde hace ya algunos años. Y pues sí, les presento al doctor Federico López Rosales, cirujano bariatra, quien nos va a platicar de qué es el bypass gástrico. Gracias por la invitación, gracias por la presentación. Y sí, efectivamente, ya tenemos 4 años trabajando juntos en con portales médicos y soluciones ejecutivas, con 2 páginas web, con unos spots que se hicieron en televisión. También, ¿no? Sí. Hace 2 años, anuncios, en fin, con buenos redes sociales, Facebook, todo con buenos resultados. Oye, doctor, yo te quisiera preguntar, porque seguramente mucha gente tiene estas dudas. Yo siempre me pongo en el papel del abogado del diablo, ¿no? En el papel del radioescucha. Primero, ¿qué es el bypass gástrico? Porque, bueno, seguramente alguna gente no sabe a qué se refiere esto. ¿Y cómo le puede ayudar a bajar de peso esto? Mira, primero que nada, antes de hablarte del bypass gástrico, tengo que decirte lo que es cirugía de obesidad. Porque, de hecho, es una cirugía de obesidad. Cirugía de obesidad es a cualquier procedimiento diseñado para bajar una cantidad importante de peso en un tiempo corto, y lo importante es que se mantenga esa pérdida de peso. Cirugías se hacen en los 70, se han hecho muchos tipos de cirugía a lo largo del tiempo, que ganan su fama, caen en desuso por malos resultados, y realmente la cirugía que ha pasado ya la prueba del tiempo es el bypass gástrico. El bypass gástrico se hace desde los 80s, primero se hacía por la variedad abierta, pues no había la tecnología para hacerlo, pero aún así con buenos resultados, y de finales de los 90s para acá se hace por la paroscopía. O sea, me dice, según tu comentario, que entonces el bypass gástrico es un proceso que te va a hacer perder peso y de manera permanente. Es decir, tú vas a bajar de peso gracias a esta cirugía y te vas a quedar ya delgado, ¿no? Ya no vas a, no va a haber rebote como en las dietas o algo así, ¿no? Sí, es de hecho, por eso es que se dice que ya esta cirugía es el estándar de oro y ha pasado la prueba del tiempo, porque no hay reganancia, o la reganancia a largo plazo es mínima comparado con todas las otras cirugías, que por eso de hecho han caído en desuso. Por ejemplo, la cirugía que más se hacía en la década de los 90s y parte de la década pasada era la banda gástrica, y pues y ahora prácticamente ya no se hace. Y ahora se está haciendo muy comúnmente otra cirugía que se llama manga gástrica, con resultados muy similares a los del bypass a corto plazo, un poco inferiores, pero muy similares, pero sí ya se ha visto que los 5 años, que es el tiempo que lleva haciéndose la cirugía, hay reganancias incluso del peso original. Fíjate, qué interesante. Qué interesante. Bueno, ahorita te vamos a preguntar qué la diferencia entre manga gástrica y el bypass gástrico, y bueno, para que nos expliques, vamos a abundar en el tema, pero primero nos vamos a un corte por ahí, Juan Anu. ¿Qué tal, amigos? Ya regresamos aquí nuevamente a Fórmula en los Negocios. Esta canción es Body Rock y es interpretada, es música electrónica, interpretada por el músico Moby. Esto fue lanzado como el tercer sencillo de su quinto álbum de estudio llamado Juego, y esto sucedió en 1999. Música para aquellos a los que les gusta la onda electrónica. Y bueno, pues en este universo pues hay para todo, ¿no? Aquí, como siempre, ya se ve buena música, variadita. Y pues para que usted se anime en esto, que ya es casi el fin de semana. Pero déjenme darle una recomendación. Para darle la bienvenida a una nueva vida, nada mejor que un nacimiento suave, cómodo, natural, sin medicamentos ni anestesias. Cheque usted el dato, ¿eh? ¿En dónde? Pues nada más nada menos que en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, el CEM. El nacimiento, la venida a la vida, es el primer trauma al que nos enfrentamos, pero si se hace de esta manera en agua, pues va a ser una transición mucho más amigable para su nuevo bebé. Ya sabe que nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste lo tienen. Y bueno, esto se trata de un parto humanizado, donde su principal elemento es el agua, que le va a permitir a la madre moverse, expresarse y actuar en forma instintiva para dar a luz a su bebé en un entorno cálido, confortable y seguro. De verdad, el bebé se lo va a agradecer. Infórmese en el Centro de Especialidades Médicas del Sureste, que está situado en calle 60, entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, muy cerca del Hotel Fiesta Americana, enfrente al Hayek. Y además, escúchelos, ellos están aquí 3 o 4 veces al mes con tips de salud y temas que le pueden beneficiar. Pero bueno, Laura, tienes otro consejo para nuestros radioescuchas, ¿no? Claro que sí, René. Y bueno, pues ayer que nos fuimos a comer al argentino, ¿ya se fueron a comer ustedes al argentino? Doctor, ¿ya fuiste a comer al argentino? Ya he comido al argentino. Claro, claro que sí. Oye, qué rico, ¿qué tal, eh? ¿Qué te pediste? ¿Un corte de carne? Sí, por supuesto, pues es a lo que uno va ahí, ¿no? Así es. Una delicia, la verdad yo les recomiendo muchísimo. Además tienen esta promoción de tenedor libre, que cuesta solo 299 pesos y puedes pedir lo que quieras. Bueno, vas pidiendo desde tu ensaladita, puedes pedir una pastita, puedes pedir el queso fundido con chistorra, con champiñones, puedes pedir también esas empanadas argentinas tan ricas y deliciosas. Ay, esa que tiene de elote con queso, wow, deliciosa, la de carne, riquísima. Y bueno, por supuesto, los cortes que tiene desde arrachera, esa que nos gusta mucho también, la de el filete sellado. bueno, no sé si, bueno, deben de tener filete sellado también en el tenedor libre, pero bueno, usted váyase. Y además la ventaja que tiene es que siempre le sirven en el término que usted pide la carne y calientita directo a su mesa. No se la andan paseando por ahí para que se mosquee, que se ande enfriando, para nada, o en el término que cayó. No, aquí es al término que tú pides. Así que yo les recomiendo que se vayan al argentino. La verdad tienen un servicio de primera. Y bueno, además están de fiesta todo el mes de septiembre. Si ustedes van ahorita, porque ya son después de las 7 de la noche, y dicen que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Esa es la clave, amigos, que digan que lo escucharon en Fórmula en los Negocios. Sobre su cuenta total le van a hacer el 30% de descuento. Ojo, esto aplica para los que digan que lo escucharon en Fórmula en los Negocios y que ya sean después de las 7 de la noche. Si no lo dice, si no lo dice, Chicken Go. Y bueno, ¿dónde está el argentino? Ahí sobre Montejo, a media cuadra de la Glorieta de La Paz. No tiene problema de estacionamiento, ya que hay ballet parking. Así que váyase al argentino a comerse rico y a, pues, a consentirse. Y si quiere comer con Tino, vaya al argentino. ¿Eh? ¿Qué tal la rima? Muy bien, ¿no? Pues sí. Bueno, pues seguimos aquí. Estamos claro con el doctor Federico López Rosales. Él es médico bariatra y es especialista en bypass gástrico. Doctor, te queremos preguntar, ¿para quién está, pues, diseñado, que es adecuado el bypass gástrico? ¿Y qué resultados son los que puedo esperar yo como un paciente que esté, pues, ya indicado para este procedimiento? Sí, la cirugía está obviamente indicada para poner un exceso de peso importante. Varía dependiendo de la estatura de cada quien, puede ser 40 o 50 kilos, pero específicamente hay una medida que se llama índice de masa corporal, que en la página de internet que más al rato les daremos, está la fórmula incluso para poderlo sacar, y cuando es un índice de masa corporal arriba de 40 o arriba de 35, con la presencia de comorbilidades, es decir, tener diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas en el colesterol, en los triglicéridos, problemas en las articulaciones, problemas pulmonares, entonces está justificado, de acuerdo a la norma oficial mexicana, hacer la operación. Los resultados, como les dije, el bypass gástrico es el estándar de oro porque tiene el mejor balance de calidad de los resultados, es decir, una muy buena pérdida del exceso de peso. Se pierde al año de la operación, porque es una pérdida acelerada y rápida, alrededor del 85% del exceso de peso. Ah. Es decir, si alguien tiene 50 kilos de más, pues el 85% de eso son como 40 kilos. Claro. Y se mantienen más o menos al tercer año, si hay una pequeña reganancia por algunos cambios metabólicos y endocrinológicos que este no es el espacio para explicar. Pero de cualquier forma, a los 5 años, que ya es el largo plazo, y 10 años, se mantienen con un 70% de exceso de peso perdido, que es algo que de ninguna otra forma se logra, ¿no? O sea, en pocas palabras, el bypass gástrico le va a cambiar la vida al paciente de manera radical, porque seguramente va a poder tener acceso a actividades que hoy día no puede realizar. Además, con este nuevo procedimiento que nos comentas, que es por la laparoscopía, pues nos dices que el posoperatorio es muy rápido y el riesgo es muy poco, etcétera, etcétera, ¿no? Coméntanos algo al respecto, doctor. Como cualquier cirugía que se hace por la laparoscopía, el hacerlo de la mínima invasión, pues permite que la recuperación sea mucho más rápida. Y específicamente en el bypass gástrico, esta es una cirugía que se ha disparado en el número de procedimientos gracias a la recuperación tan rápida que se tiene al hacerlo por la laparoscopía. Por lo general se requieren 2 días en el hospital después de la operación y 1 semana de recuperación con actividad física ligera en casa. A la semana prácticamente el paciente está listo para hacer su vida normal. Hay toda una serie de cambios dietéticos que se tienen que hacer durante el primer mes, mes y medio, en lo que todo va cicatrizando. Pues sí, obviamente la recuperación, pues al hacerlo por la laparoscopía es muy rápido. Otra cosa que no te alcancé a comentar es que otro resultado importante del bypass gástrico es la resolución de estas comorbilidades que les comenté. Es decir, de diabetes, presión alta y dislipidemia. El más importante es la diabetes, ¿no? Pues sí. Alrededor del 85% de los pacientes diabéticos a los que se les hace un bypass, se les quita la diabetes, lo cual se llama resolución. Uh-huh. Mejoría o resolución, es decir, que o se le quite por completo o baje mucho la cantidad de medicamento que utilice. El 80% es el que sí se le quita por completo. Esto obviamente no es de por vida, tiene un tiempo de duración, puede ser 5, 10 o hasta 15 años, pero como sea, si tú le quitas al paciente 15 años de estar tomando el medicamento de inyectarse insulina, pues va a mejorar, va a retrasar la aparición de comorbilidades y va a mejorar muchísimo su calidad de vida. No, pues definitivamente es un procedimiento muy, muy atractivo, porque es este beneficio que estás comentando respecto a los pacientes que tienen diabetes, pues es impactante, ¿no? Porque no solamente mejoran la calidad de vida en cuanto a la pérdida de peso, sino también en cuanto a la ingesta de medicamento por la cuestión de la diabetes. Digo, sabemos que la diabetes es degenerativa y nunca te vas a poder librar de ella, pero el hecho de que tú alargues tu perspectiva de vida 5, 10, 15 años, digo, en un paciente diabético, pues es yo creo que uno de los mejores valores agregados que podemos esperar de este procedimiento. Ahora, decíamos que no es para todos, y en un momento dado, bueno, podrían sacar su índice de masa corporal en con la formulita en la página, pero yo creo que lo más idóneo sería que te fueran a visitar, ¿no, doctor? Sí, es la forma de hacer una valoración integral del paciente para determinar si uno es candidato o no, y en general pues informar ya detalladamente las cuestiones técnicas de la operación, que sepan exactamente qué es lo que se va a hacer. Los riesgos, que como cualquier operación los hay, aunque son mínimos, porque como les digo, esta cirugía se hace tanto y está tan sistematizada y tan mecanizada, que incluso es una cirugía que tiene menos riesgo de complicarse que un paciente joven, sano, que llegue con una apendicitis complicada o una vesícula complicada, ¿no? Tiene menos riesgo esto. O sea que el avance tecnológico pues ha permitido que estas operaciones sean muy seguras. Desde que se hace por el método de la laparoscopía, como bien lo dijo el doctor, es un método muy poco invasivo, es donde te hacen nada más dos agujeritos en el abdomen y por ahí, mediante cámaras pues y sondas, operan todo el asunto. Y bueno, pues vamos a seguir platicando de esto al siguiente corte, pero mientras tanto vámonos un corte por ahí, Juanelo. Rain Over Me es esta canción interpretada por Pitbull. ¿Quién no conoce a Pitbull? Hoy día todo mundo, todos los cantantes del planeta quieren cantar con Pitbull. Cualquier cantante que se quiera levantar, llama a Pitbull y seguramente va a vender muchos discos. Esta canción, Rain Over Me, es un éxito de Pitbull, incluido en su sexto álbum de estudio llamado Planet Pit, que se lanzó como tercer sencillo el 18 de julio del 2011 y cuenta pues con la colaboración nada más ni nada menos que del puertorriqueño Marc Anthony, también otro pilar de la música pop actual. ¿Quién no conoce a Marc Anthony? Bueno, pues es una mancuerna muy, muy interesante y muy ad hoc para que usted se anime este jueves. Y bueno, déjeme darle otra recomendación. ¿Se imagina, señor empresario, tener la certeza al 100% en el chequeo de sus colaboradores? Olvídese de aquellos relojes checadores de tarjetas, eso ya es del pasado. Con On The Minute, sus colaboradores van a registrar sus entradas y salidas mediante huella digital o por reconocimiento facial. Estamos hablando de tecnología de punta, con lo que obtiene información certera y confiable. Además, On The Minute le permite generar la prenómina y exportarla a los principales programas de nómina, tales como Compact, que es uno de nuestros patrocinadores y que ya hemos hablado de él, y también algunos otros programas pues para esta aplicación. Adicionalmente cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina, ya ve que hoy día también la nómina la tiene usted que declarar, por lo que se convierte en la solución completa para pequeños, medianos o grandes negocios. Acérquese a National Soft y conozca las opciones que tienen para usted. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 941-5077 o al 941-5676 o bien escríbales al correo ventas@nationalsoft.com.mx. Pero ¿por qué no seguimos con los invitados, Laura? Claro que sí, estamos con el doctor Federico López Rosales, que es cirujano bariatra. Y bueno, doctor, pues, ¿qué mensaje le daría, ya para cerrar el tema, a nuestros amigos radioescuchas en cuanto a que se acerquen con usted y pues a dónde lo puede localizar? Sí, pues sí, bueno, obviamente esto del bypass gástrico y la cirugía de obesidad es un tema muy extenso. Podremos estar aquí platicando 3 horas y no terminamos, ¿no? Entonces, pueden ver información de todo esto en cualquiera de las 2 páginas de internet que gracias aquí a Soluciones Ejecutivas tenemos, que son cirugiadeobesidad.enmerida.net y www.cirugiadeobesidadmerida.com. Pero obviamente, pues ya para aclarar todas las dudas y verificar que uno efectivamente sea candidato o no, y lo importante para pues que tengan la confianza y vean pues que es una cirugía con buenos resultados y se pierda el miedo, ¿no? Que se puede llegar a tener a un procedimiento, ¿no? De esto, pues sí, sugiero que vengan a consulta. Sí, esclarecer las dudas. Exacto, y todo. Y bueno, también veo que tienes un teléfono, doctor, de Grupo Quirúrgico del Sureste. Exacto. Que es el 920-0949, repito, 920-0949, para que se acerquen al doctor Federico López Rosales. También el 925-7585. Ah, correcto. Estamos en la Clínica de Mérida, en el consultorio 120. Perfecto, doctor, muchas gracias. Y bueno, pasamos contigo, Vanessa Flores, de Portal Médicos en Mérida. Tienes una experiencia por ahí que nos tienes que compartir, ¿verdad? Sí, precisamente, qué bueno que me das la oportunidad. De un testigo. Exactamente. Del doctor Federico. Tengo una persona muy cercana a mí que se realizó esta cirugía de obesidad. Y en realidad esta persona ya no podía dormir, tenía alto el colesterol, tenía triglicéridos, tenía taquicardia, sudaba muchísimo, le dolía las rodillas, la espalda, en fin, bueno, en realidad ya no tenía calidad de vida. Y al realizarse esta operación, prácticamente en 10 meses bajó alrededor de 60, 70 kilos y en realidad fue un cambio de vida para ella y para toda la familia alrededor. Dejó de tomar muchísimos medicamentos, ya podía dormir muy bien, inclusive ya no le dolían las rodillas. Esto fue un cambio bastante drástico y pues bueno, está muy contenta, está perfectamente bien de salud, porque también mucha gente le dijo que los riesgos de esta operación eran que como bajabas tan rápido, pues te descompensabas de minerales y vitaminas. Y no, porque en realidad el doctor tiene un grupo, obviamente, de especialistas trabajando con él para que tanto nutrición como psicología también, pues estén a tener ese soporte los pacientes, ¿no? Exactamente, ya no le den tantas ganas de comer, en fin, muchas cosas, ¿no? A ver, René, ¿tenemos algo por sí, ahí? Sí, tenemos un comentario del público. Nos escribe la señora Sansores, del fraccionamiento Sol Campestre. Es una pregunta que le está haciendo aquí directamente al doctor Rosales, y donde dice: padezco gastritis crónica desde hace 20 años, me han atendido en el IMSS medicándome con ranitidina y onipasol, a veces, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos pone sus comentarios. ¿Qué le podemos decir a esta persona, doctor? De hecho, nos están preguntando si es correcto que le hagan una endoscopía, que es lo que le están solicitando, y cuál es la diferencia con una laparoscopía. Pues sí, es correcto, hay que hacerle una endoscopía porque al tener tanto tiempo con esto, hay que ver que no tenga una bacteria que luego se aloje en el estómago y da gastritis crónica, que se llama Helicobacter pylori. Una endoscopía es meter una cámara a través de la boca y llegar al estómago y verlo todo perfectamente bien y tomar una muestra. Y no es una operación, es un procedimiento que se hace con sedación, en 5 o 10 minutos está listo. Esa es la diferencia con la laparoscopia. La laparoscopia como tal es un abordaje para hacer alguna operación, cualquier tipo de operación. Sí, para que le den un diagnóstico de lo que tiene, ¿no? Así pues es. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues ahí está la respuesta para la señora Sansores. No, regresamos contigo, Laura. Vanessa, portal, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo pueden contactar las personas para accesar a los diferentes doctores que está aquí? Pues sí, como lo decía anteriormente, los invitamos a todos los que radioescuchas de este programa. Pueden entrar googleando médicosenmérida.com.mx y se van a encontrar con un portal, un directorio de especialistas médicos. Todos están por orden alfabético y pueden estar buscando ahí cualquier tipo de especialista. Y está muy claro, también tenemos clínicas, hospitales, rayos X, ultrasonido, también endoscopistas, todo este tipo de especialidades médicas pueden encontrar ahí en el portal, y pediatras, de todo, ¿no? Es de y lo más importante acceso. Es que son doctores que ya han pasado, pues que consta que tienen su cédula, exacto, que están sí, reconocidos. Todos los doctores, claro. Laurita, tienen su nombre, su cédula, sí. todo. Perfecto, muy, todo muy fiable, orden, ¿no? Que eso también es muy, muy sí, importante hoy en día, ¿no? Sí, sí, claro, ¿cómo no? Cirujanos plásticos ahí certificados. Exactamente. Todos los especialistas que pueden encontrar ahí y para segundas opiniones también, ¿no? Ah, pues excelente, Vanessa. Y pues pasamos contigo, Daniel, de Soluciones Ejecutivas. ¿Dónde te pueden localizar? Pues bueno, pueden visitar la página solucionesejecutivasweb.com o marcar los teléfonos 308-7449 o 314-3098. Ahí podemos asesorarlos en ya sea el diseño de su página web o la comercialización integral de su negocio en internet. No se espante, esto puede ser sofisticado, pero no tanto. Y la intención de nosotros es que su negocio o producto venda, ¿no? Mediante un presupuesto módico, adecuado a lo que ustedes necesiten. Y bueno, yo soy testigo de soluciones digitales, porque tenemos nosotros dos páginas hechas por soluciones ejecutivas, perdón, dije digitales, soluciones ejecutivas. Y bueno, pues si quieren ver una página que ellos hicieron, pues pueden entrar a mi página, que es www.alcalaoliver.com, o pueden entrar a la página www.aocoach.com. Ambas las hizo aquí Daniel y Vanessa, que son de soluciones ejecutivas, ampliamente se las recomiendo, además de que tienen una atención maravillosa y tienen toda la paciencia del mundo para explicarles absolutamente todo en cuanto a la página, que eso también te lo tengo que reconocer muchísimo. Y pues bueno, amigos, se nos acabó el tiempo, espero les haya gustado el programa. René, muchas gracias. Al contrario, buenas noches a nuestro auditorio y pues que nos escuchen el día de Doctor mañana. Doctor Federico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Vanessa y Daniel, muchas gracias. Gracias, Laurita. Gracias, René. Y bueno, recuerden, aquí estamos con Soluciones Ejecutivas. Y bueno, muchísimas gracias, amigos, por estar con nosotros en una edición más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásenla bien. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.